Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa que os acerca a las músicas de raíz e inspiración popular de todo el planeta y que se difunde precisamente por todo el planeta y unos cuantos más a través del medio centenar de emisoras por donde podéis escuchar Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, y que acaba de comenzar con una pieza que alguien diría, anda, pues mira, música de Colombia, qué bien. Pues desde luego sí que había evidentes referencias, esa cadencia de cumbia, el sonido de la marimba de chonta del Pacífico colombiano, el sonido de la gaita de otras zonas de Colombia, del Caribe, de la región costeña, en fin, todas esas referencias que nos acerca curiosamente a un grupo mexicano. Ellos son Rompepera, valga la redundancia. Una formación que proviene de Naucalpan, en el Estado Libre y Soberano de México, el nombre oficial del Estado de México, que es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman los Estados Unidos Mexicanos. Así que aprovechamos para lanzar saludos multidireccionales a nuestros oyentes en México, en Colombia y en todo el universo. Estrenando el disco Chimborazo, que por cierto es una provincia de Ecuador, mandamos también saludos para allí. Y la pieza que saboreábamos era esta, titulada El Tamal. Como digo, eran Son Rompepera. Pues seguimos con más música bailable, la que nos proporciona este grupo, Gis Gis Bu Bes, con su nuevo disco, Yolof Bass Music. Sabar dal munu neex ba tax ñu doy ko mom fu mu dekk ñu dem fa fo dekk fofu neex ni ngewal ngewal suñu kër mam ngewal sabar da fay wax sabar da fay wax sabar da fay wax Sabar, da fay wax. Hemos oído Sabar da Falle Wak, la pieza que abre este disco Yolof Bass Music del grupo Gis Gis Bu Bes. ¿Quiénes son ellos? Pues son un trío formado por dos artistas de Senegal, Mara Sek, que canta y toca el sabar, el tambor sabar, que además da nombre al estilo de música sabar, junto con otro percusionista, Babacar Diop, y el sociólogo francés Stéphane Constantini. Ellos tres hacen este estilo de música electro-sabar, en la que combinan la tradición senegalesa de esa música sabar con la electrónica. Continuamos con otro estreno musical, con un artista que nos acerca a los sonidos del desierto, de la cultura Tamashek o Tuareg, y que desde hace 5 años no nos brindaba su arte. Se trata de Bombino, que reaparece con una nueva canción, esta que escuchamos, Tazidert. Yeah. En estos días del mes de mayo del 2023, este artista bombino publica esta canción Tazzy Dirt que acabamos de escuchar en Mundofonías. Es un artista cuyo nombre original es el de Omar Mokhtar, guitarrista, cantante, compositor, como decíamos, del pueblo Tuareg o Tamashek, que es como ellos mismos se llaman. Nacido dentro de las fronteras de Níger, esto no es tampoco muy significativo porque tradicionalmente el pueblo Tuareg es un pueblo nómada y sus integrantes se reparten en el actual territorio de diversos estados, como puede ser Níger, Mali, Argelia, etc. Como decíamos, es la nueva música, este tema Tazzy Dirt, que nos acerca Bombino. Seguimos en África con música que llega desde Sudáfrica, la música del guitarrista Guy Battery, con el grupo de Bandura Express Marimba Ensemble, un grupo sudafricano de música que tocan marimba, efectivamente, y que se juntan con este aclamado guitarrista en este disco, de que vamos a escuchar una pieza, la que lo abre, Lang La Kushona, que es una pieza tradicional del pueblo Shona, un pueblo originario de Zimbabue, que está actualmente repartido por varios países de África. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Patarén, patarén, capal, sintrir al mundi. Patarén, patarén, zingo, zango, zingo, zango, zingo. Patarén, patarén, capal, sintrir al mundi. Uriyairis, dinotero, ribundido. Dinotero, ribundido. Patarén, patarén, capal, sintrir al mundi. Patarén, patarén, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, zango, zingo, seguimos en Mundofonías del sur de África, nos hemos ido al sur de Europa para escuchar a este conjunto de voces femeninas llamado la Malcoiffée, literalmente la mal peinada. Y aunque el nombre del grupo está en francés, ellas cantan en lengua occitana. Una formación que ya hemos escuchado en otras ocasiones aquí en Mundofonías y que nos ofrecen ahora su nuevo disco, Roger Caparrut. Una formación en la que tiene también que ver bastante, aunque no canta en ella, un artista que escuchábamos recientemente, Logan Cavalier, compositor de la mayor parte de las canciones de la Malcoiffée, como esta que hemos escuchado, Patarem. Pues vamos a continuar con el estreno de un disco de un grupo del que ya había anteriormente un EP y que además tiene un viejo conocido de nosotros. Él es Piet Maris, al que conocemos por otros grupos como, por ejemplo, Jean Toujou o Jack Meck. Y desde Bruselas nos mandan esta música, este más reciente proyecto llamado 3'Ain. Después de la música explicaré este nombre. Thank you. hemos oído Tango Soleil du Nord, Tango Sol del Norte, dentro del disco Sea of Stories, Mar de Historias. Como decíamos anteriormente, tenían un EP y ahora ya se estrenan con un disco largo. Pues ellos son Jamel Martini, un trompetista originario de Siria y afincado en Bruselas, Otto Kind, contrabajista, y Piet Maris, acordeonista y también cantante. Pues ellos se juntan en este grupo, como decíamos, llamado 3'Ain, un nombre muy difícil, y además lo que le inspira es todavía más complicado, porque está inspirado en la letra 18ª del alfabeto árabe, que es una letra que por lo visto es prácticamente imposible de decir para la gente occidental como nosotros, por ejemplo. Así que no intentaremos ni siquiera decirlo. Pero el caso es que cuando se escribe, a lo mejor en un teclado o en una manera digital, esa letra, que es como un 3, pero al revés, se escribe como un 3. Y de ahí este juego de palabras que da nombre a este grupo, 3'Ain. Pues de Bruselas viajamos a Oporto, a la ciudad de Porto, en Portugal, para escuchar a un grupo de reciente formación. En esta década de los años 20, los locos años 20 que estamos viviendo, nacía allí el grupo Balclavallau. También le gustan hacer juegos de palabras, como veis. Yo imagino que esto es una mezcla entre balcánico, el postrecito este de baklava, y no sé si el bacallau o el bacalao o algo así anda por ahí por el medio. En fin, en la pieza que escuchamos también, como no, pues hacen un juego de palabras, Copa Tanishka, es decir, un ritmo de Copa Nishka, mientras te metes entre pecho y espalda unas patanishkas de bacalao, de bacallau, que son una especie de buñuelos de bacalao con harina, huevos y especias y fritos. Bueno, a ver qué tal lo saben. Thank you. Escuchábamos Copatanishka, la pieza que nos acercaba a este grupo de Oporto, Balclavallau. Curiosa formación que nos lleva con su música al este de Europa desde el oeste del mismo continente y que reúne artistas de Portugal, Chile, Brasil y Polonia. Pues ¿sabes qué, Juan Antonio? Sí, claro. Tienes que decir qué. Ah, ¿qué, qué? Que me comería unas pataniscas de bacalao ahora mismo, ¿eh? Pues yo también, pero es que no hay por aquí muy cerca. Bueno, pues no te preocupes porque dejamos las pataniscas para otro momento y vamos a comernos unos pierogi polacos. Porque es que no sé lo que sea el equivalente en Bielorrusia. Porque estas dos nacionalidades son de donde viene este grupo, Haida Banda. Un grupo con componentes, pues eso, de Bielorrusia y de Polonia, que están afincados en Varsovia, Piels Podlaski, Cracovia y Leipzig, en Alemania. Ellos tocan danzas y canciones tradicionales de la región de Podlaquia, que está entre la frontera de Bielorrusia y Polonia. Por lo tanto, en el occidente de Bielorrusia y en el este de Polonia también, en la zona de Ucrania. Llevan desde 2021 trabajando y este disco muy interesante suena como esta pieza, por ejemplo, Jablotsko. Ellos son Haida Banda y el disco es Haida. Żywiuteńka, to czemu dziewczyno u mego okienka? Choć mnie

Seguimos en Mundofonías y seguimos con una recomendación. Si os gusta este programa, pues también, por supuesto, podéis escuchar muchos otros programas que gente que está difundiendo estas músicas está realizando. Por poneros un muestrario, podéis iros a la web de Transglobal World Music Chart y allí podéis ver lo que hacen muchos de nuestros colegas. O también, por ejemplo, en la prensa escrita, una de las resistentes es la revista Songlines. Y precisamente tenemos entre manos el disco que acompaña la edición del mes de abril de esta revista Songlines, un disco en el cual ellos destacan lo que más interesante les parece, su Top of the World particular. Y dentro de estas selecciones, evidentemente con algunas estamos más de acuerdo, con otras menos, siempre pasa eso, pues hay cosas que nos gustan mucho. Por ejemplo, esta música carnática del sur de la India con dos violines de Trina Basu y Arun Ramamurthy, del cual la revista Songlines ha escogido la pieza que abre su disco Nakshatra, esta ofrenda, offering. Vamos a ir despidiendo Mundofonías con otra pieza incluida dentro de esta recopilación de la revista Songlines, el Top of the World según su decisión, y encontramos aquí a un contrabajista nacido en Jerusalén, Haggai Bilitsky, con una pieza que está dentro de su disco New Sound of the Middle East, sonido nuevo de Oriente Medio, o lo que sería en España más bien Oriente Próximo. Pues su pieza Nasma dentro de este disco nos proporciona ese típico sabor de la música árabe en la que está él con su contrabajo y algunos instrumentos pues típicos de ese estilo, como la flauta ney, el oud, el busuk y algunos otros instrumentos también, como por ejemplo el violín y algunas percusiones. Pues con Haggai Bilitsky, Mundofonías se cierra por hoy. No sin antes recordaros, como siempre, nuestras coordenadas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encontráis simplemente buscando Mundofonías. También tenéis nuestra web mundofonías.com y el correo electrónico radio@mundofonías.com a vuestra disposición. Recibid un saludo de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, quienes os han acompañado en esta edición de Mundofonías a través del medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Nos encontramos dentro de muy poquito. ¡Salud! Thank you.